sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir ¡basta! Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 95ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de este bosque petrificado! ¿Cómo están? Formando parte de esa arbolera petrificada, no piensa moverse, confundiéndose con el paisaje, no hay pedo, ¿eh? Nosotros lo reconocemos igual porque tenemos la visión de temperatura corporal que nos dicen que están todos calientes. Sí, sí, eso es verdad. Sí, señoras y señores. Y se van a quemar todos esos árboles. Y déjense de tocar. Los árboles petrificados están como secos. Es verdad, está como seco, sí, y como petrificado a la vez. Por también lo tanto, es difícil que entren en combustión, pero no importa. Ah, porque bueno, todo puede prenderse. Entonces, fuego. Dele para adelante. Por favor, señoras y señores, vamos a comenzar con la presentación de toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Una especie de Cid campeador de los bosques independientes. Sí, y que todavía no se han incendiado. Claro, sí, están a rescate. Portugal está complicado. Sí, Portugal está complicado, está complicado. Galicia, vemos complicaciones también, que sí, está cambiando el clima de la Tierra. Sí que sí. ¡Ah, menéalo! Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, representando, por ejemplo, dentro de un bosque. Sí. Imaginemos un bosque, cerremos los ojos, hay un bosque, esto te da paz, te sensibiliza. Sí, bueno, sí, un bosque. Ella vendría a ser como el holgorio que producen las ardillas en su etapa de cópula. Señoras y señores, ¿cómo ustedes la muda? ¡Ay, qué ardilla! ¡Y qué colas! Digo, las claro, ardillas sí, como sí, sí, una cola frondosa. Muy bien muda. Creo que es el modelo más adecuado para viajar en transporte público. Señoras y señores, presentaremos ahora al más mico de toda esta tripulación. Él sí es el técnico a cargo de este viaje y es el más peludo de todos los tripulantes. Señoras y señores, con ustedes, soy Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí. Perfecto, no te vamos a llevar es la palabra. Sí que sí. Tenemos miedo, claro. Sí, no está, pero con lo que tú digas, cabrón, hoy es lo que tú digas. Sí que sí. Cruzamos hacia la dimensión donde los gritos del jefe no nos afectan, donde las paredes no nos oprimen, donde la máquina de chocolate no nos tienta. Pasamos la zona donde somos dueños de nuestras decisiones y todo futuro es ahora. Desconectados por unos minutos del cable maestro, nos confundimos en el paisaje. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. A ver, porque la historia de la narcodina ha traído, lógicamente, a una acción-reacción. Claro que sí. Reacciones de parte de médicos que escuchan este programa y que, por ejemplo, es el cura fiestero. Ah, gracias, que, cura. Claro, que en realidad no es médico, pero al lado de nuestros conocimientos de medicina es como un es gran como doctor. Un médico, sí, dice, hola, espero que estén bien. Me quedó una duda, dice el cura fiestero. A y ver, hace, la duda. Hace una pausa en el que nosotros deberíamos preguntar, ¿qué duda? Claro. Y él respondería, a la chica que le acariciaron el coxis sí en la cama del amigo, es decir, a Narcodina, ¿eh? Recordamos el suceso. ¿Fue realmente el coxis o el sacro? Y aquí entra una especie de huracán de conocimientos a revolvernos las entrañas de decir, ¿será el coxis? ¿Será el sacro? Un tatuaje común a la altura del hueso sacro, dice, es lo que en su pus estaba diciendo el pirata, claro, esa especie de donde las bragas terminan o comienzan, depende de si uno está en el oeste o en el este del distrito corporal de la dama. O donde el pantalón hace una especie de juego en te dejo ver, no te dejo ver, tengo como un tatuaje, síguelo, ven para aquí, ve para allá, no te acerques. Ese es, dice, bueno, lo que quiero saber es cómo fue la cosa, porque eso es el hueso sacro, ¿no? No es el coxis. No es el coxis ese. Claro, dice, por lo menos eso es lo que sé yo, dice, pero para acariciar el coxis hay que tocar más o menos en el espacio que queda entre, aquí tenemos unos gráficos. Sé que sí, que los han enviado el cura, ¿no? El cura fiestero, que no querrían verlos, pero nosotros los vamos a explicar. Dice, el coxis, para acariciar el coxis, debería situarse en el espacio que queda entre la panocha y el culito. Dice, por eso es que quería saber, no es claro, que yo envío esto como para decir, ah, qué bruta, no sabe la diferencia entre coxis y sacro, que por otro lado casi ninguno de nosotros nos dimos cuenta de ese detalle. Lo que quiero saber es, si fue el sacro, ¿cómo, cuánto tiempo tardó en reaccionar ante las caricias? Si fue el coxis. Sí, claro. Si fue el sacro, bueno, fue el sacro. Fue el sacro. Póngale. Claro. Pero si fue el coxis, ¿cuánto tiempo tardó Narcodina en reaccionar a esas caricias? Claro. Porque dice, a lo mejor el amigo, luego de 20 minutos de acariciarle el coxis, dijo, bueno, es inútil seguir intentando, me doy media vuelta, esta está para mí, que está muerta, me fijo mañana, me doy vuelta y chao, y otra cosa. Dice, y, bueno, así que quiero saber eso. No, imaginamos que fue el sacro, cura fiestero. Pero bueno, todavía falta la palabra de Narcodina, quizás dice, no, fue el coxis. Claro, Narcodina a lo mejor dice, yo sé muchísimo de huesos del cuerpo, y cuando te digo falange, te digo falange, cuando te digo falangina, te digo falangina, como te digo falangeta, te digo falangeta. Por lo tanto, si me acarician el coxis, yo me doy cuenta que me están acariciando el coxis, y no es el sacro. Así que, cura fiestero, estamos aquí. Estamos atentos. Las mismas incertidumbres que tú. El Fructas, del DF mexicano. Ah, hola, Fructas. ¿Qué onda con el amigo de Carmen Trémula? Que es Narcodina, dice, no mamen, que eso no se hace. Oye, Narcodina, pues ponle una sarta de madrazos para que reaccione. Eso no se hace, dice el Fructas. Eso no se hace. Totalmente enojado y horrorizado con esta gente que no reacciona en el momento adecuado. Hola, cabrones, ¿cómo están? Nosotros aún nos despertamos hoy de su tremenda fiesta. Y son nuestros queridos amigos marinos, comandados por el suboficial Iñaki, que está al frente de la tropa, y cual escena de los últimos momentos del Titanic en la proa del barco, y está ahí. Y han quedado dormidos. No, porque me imaginaba con una dama así media entrada en carnes, como es en la película, pero ellos son marinos. O sea, no llegar a puerto, como que no plantan bandera, digo, no, ahí están. Dice, bueno, nosotros, al estilo Matrix, nos colamos por la línea telefónica hacia su nave y nos levantamos de la borrachera bestial, dice, como su fiesta. Nos gustó mucho. Les escribo para sugerirles un nuevo cántico de cumpleaños cuando se los pidan por ahí. A ver. Sería algo así como, cumpleaños fatal, cumpleaños años fatal, que te mueras muy pronto y no dejes en paz. Es lo que cantamos nosotros en el barco, qué feo. Claro, sí. Porque además están en misión, por ejemplo, los marinos, no se quieren mucho los marinos. No. Se buscan por el calor. Sí. Y pasan noches. Y pasan noches. Lindas, pero sí. No se quieren. No se quieren. Dice, bueno, cuando hay que felicitar a alguien, así somos. Iñaki, dice, postdata, poco falta para llegar a casa, pero no sé qué es mejor, la libertad del mar o la esclavitud de las leyes terrestres. Dice, hasta luego, cabrones, sigan poniendo ese pedazo de música, nos encanta. Y ahí están todos los marinos que aprovechan toda oportunidad para encuerarse. Dicen, ay, el calor que hace en este bote. Y andan desnudos por ahí. Hasta los oficiales, incluso. Sí. José Ernesto de Santa Cruz, La Sierra, Bolivia. Hola, José. Dice, ¿saben? Estoy por bautizar a mi hijo. Ajá. Y le hablé a mi compañero de trabajo para que sea mi compadre, y él rechazó. Dice que porque no le llevé vino para el nombramiento. Entonces dije, vete al carajo. Ah, está bien. Claro, no, los padrinazgos hay que aceptarlo rápidamente. Qué chingón eso de rechazar. Claro. Oye, ¿quieres ser el padrino de...? No. Pero, güey, pero... No, no quiero, no quiero. Bueno, está bien, ahí te viste. Hola, le saluda Mirny de Córdoba, Argentina. Lo único que me enojó de lo que dijeron de que a mí, dice, es que no pasaban mis historias, que yo había mandado y tan solo pasaron un resumen. Ah, Mirny, ¿tú te crees que vas a ver acá? Soy a nosotros nos han enseñado a resumir Alberto de Mónaco, claro, eso. Claro. Sí. Ay, soy Alberto de Mónaco, lean toda mi historia. Hicimos un curso de resumen de mensajes que como que vienen extensos. ¿Y es tu caso, Mirny? La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Rockstar. Ah, hola, Rockstar. Está ubicado en estos momentos, o creemos que está ubicado en estos momentos, en Seúl, Corea. ¿Ah? Y dice, ¿qué onda, cabrones? Dice, sigo aquí en Corea. Acabo de regresar de Vietnam. Y hace unos días les escribí, pero me he perdido el programa. Rockstar. Sí, viaja en esos sectores. Eres mexicano, sí. Va de Guadalajara, hace Corea, Vietnam, Vietnam, Corea y vuelve. Sí. Algo hay, algo la empresa hay. Sí, lo envía sí, por alguna razón puntual. Dice, hace unos días les escribí, pero me he perdido el programa varios días porque no puedo conectar todos los días ya que quiero regresar a mi México. Dice, porque me andas cagando el palo la comida aquí, incluso. Incluyendo la de Vietnam, dice que es de lo más culera. Un suceso bizarro que me pasó aquí en Corea. Ajá. Es que el chofer de una de las personas a las que venimos a presentarles el proyecto... Ah, va a presentar proyectos. Ajá. Bueno, y el chofer de una de las personas a la que venimos a presentarles el proyecto es puto, dice. Bueno, hace tres días estábamos comiendo... Pero eso no es lo bizarro. Ah. O sea, hasta ahí estamos bien. Aquí viene lo mejor. Dice, hace tres días estábamos comiendo en un restaurante de esos en los que te sientas en el suelo. Dice, que por cierto, acabas bien pinche entumido de las nalgas y de las piernas. Bueno, pues resulta que este cabrón del chofer se sentó a un lado de mí. ¿Eh? Sí, sí. Bien, y yo traía puesta una camisa de botones, la cual tres de ellos estaban desabrochados porque hacía algo de calor. Ah, esa costumbre sí. De latinoamericano que enseguida, qué calor hace aquí. A mostrar los pelos. Y andamos mostrando absolutamente todo y algunas cadenas doradas colgando con inscripciones del tipo I wanna be sedated. En este caso, él se había desabrochado y tenía al chofer este Ajá. Con inclinaciones de gustos hacia el sexo masculino, ¿no? Y entonces todo estaba bien hasta ahí, pero de pronto estábamos comida que comía, no nos sirvieron, muy cabrón, y este se me acerca, me toca el vello del pecho y me dice, wow, very nice. Y yo pensé, hijo de la chingada, quítate de aquí, pinche puto. Dice, pero ahí no acaba la historia. Mis dos compañeros de trabajo, obviamente, vieron, qué valientes, ¿no? El coreano. Sí, sí, sí. El coreano lo vio y dijo, very nice. Sí, no quiero tocar. Y le manoteó. Y bueno, ahí está, Rockstar. Un Rockstar debe decir, very nice. Nada de, aléjate, pinche, no. O sea, very nice. No, si no, pregúntale a Mick Jagger. Claro, por favor. Dice, bueno, y mis compañeros de trabajo obviamente vieron y también se sorprendieron y salieron del restaurante. Lo único que hicieron fue cagarse la risa. ¿No les parece bizarro? Sí. Y ahí se ven. Saludos desde el otro lado del planeta. Su brother Rockstar de Guadalajara. Por ahora en Seúl, Corea. Bueno, very nice. Very nice. Very nice, Rockstar. Cool Hero. Hola, Cool Hero. Suponemos que este mensaje es de Cool Hero. ¿Por qué suponemos? Por la letra. Ah, sí. Lo que, porque no lo ha firmado. ¿Qué tal, amigos? Ayer escuché el programa y al escuchar de las vacas del veterinario, recordé un chiste. Llega un tipo a su recámara con una chiva debajo del brazo. Le dice, mira mi vida, esta es la vaca que a veces me cojo. Y la esposa, que estaba en la cama acostada, dice entre sueños, ay, baboso, si abres bien los ojos te darás cuenta que no es una vaca, es una chiva. Y el marido le responde, estúpida, si tú abrías bien los ojos te darías cuenta que no estoy hablando contigo. Claro, le estaba picando. Vámonos, la chiva. Sí, está bien. Saludos, amigos desintegrados. Ahí te dice, ¿eh? Aldo es de Guadalajara, Jalisco, México. Ajá. Dice, hola, cabrones, quiero mandar un mensaje a Verga porque es un pendejo. Vergara. Ah. Claro, porque es un pendejo por correr al Benjamín Galindo injustamente y manden un chingo a su madre para Vergara. ¿Qué ha hecho este Vergara? ¿Cómo ha corrido a Benjamín Galindo? Sé que eso realmente nos preocupa. Más si supiéramos quién pinche es Vergara. Claro, güey. ¿Qué está hablando del dueño de las chivas, me parece? Y Benjamín Galindo lo ha corrido. Una cosa importantísima. Sí. O sea, hay gente que le levanta en las mañanas y agarra el periódico deportivo y dice, a ver... Puede ser. Pero esto es tremendo. Pero esto es desmadre. Esto es tremendo. El esto mundo, es caos total. El mundo así no puede andar, no puede funcionar, no puede seguir. Y luego sigue. Y así está. Y así sigue el día. Si allá en lo alto de la María Tijuana, pues aquí abajo, el Boloso del Temar de Plata. ¡Ja! ¡Hola, Boloso! Dos noticias que solo en apariencia están desconectadas. La primera está referida a la Cumbre de las Américas y menciona que Argentina no cuenta con una ley de derribo, por lo cual se estaría pensando en sancionar una de emergencia. Traducido significa que si usted ingresa a un espacio aéreo restringido y no se muestra chingón por la ventanilla, le vuelan el culo al carajo y caerá en tirabuzón con el ojete en llamas. Dice, esta legislación es fundamental para el operativo aéreo que se armaría en Mar del Plata durante la celebración de la cumbre. Para poder bajar cualquier cosa que vuele. Claro, porque ¿quién está? George W. Bush. ¡Chinga a tu madre! Ahora, ¿quién decide si la cara que muestra no chingona? No, es que lo decide la gente de inteligencia. Pero, a decir verdad, habría que dejarse de estas especies de... Ay, sí, la legislación... la legislación sí. De George W. Bush, y donde va George W. Bush, se aplica esa legislación. Es que en realidad... Es que en realidad lo quieren hacer para que no quede mal cuando George vaya y baje un par de aviones. Claro, una avioneta de una familia... Claro, póngale... Sí, que estaba por Tandil. Claro. Y... No me pareció chingona. No, pero la legislación. Entonces, de esta forma está la legislación. Está la legislación. Y no lo hace igual, güey. Sí. Lo que pasa es que de esta manera aparece la avioneta hecha mierda en suelo y de la otra manera no. Claro. Tienen que ir todo un novio ahí a Tandil a taparla con algo. Dice, bueno, y la otra noticia, porque esta es nada más que una, dice, anillos concéntricos vigilados por aviones de combate Mirage en las cercanías jugarán en las zonas más alejadas, esos son modelos de aviones, y el agregado de una zona con prohibición de vuelo. La segunda información habla del temible virus que causa encefalitis, dolencia por la que han muerto varias personas y que es propagado por un mosquito. Dice, ¿cómo harían los aviones de combate para evitar que un simple mosco le pique en el culo a Bush? Dice, mientras posa soberbio para la foto. Bueno, cambiar... Bueno, pero el que muestra no es el Bush original, así no, que no hay problema que lo piquen todos los mosquitos. Sí, efectivamente. Sí. Le picará el culo a otra. Por eso otro. Traen tantos aviones, porque son millones. Sí, como mosquitos. Sí. cambiemos la silueta de palomas por una suelta de moscos en los balcones del Hotel Provincial y contemplemos el resultado para la nave María Tijuana desde Mar del Plata, sede de Cumbre de las Américas, vuestro corresponsal, El Boloso. CNN. Hola, manga de cabrones, soy Juan Manuel de Ramallo, Argentina. Ajá. Y quiero enviarle un chinga a su madre a Carlos Borda. ¿Quién es Carlos Borda? ¿Quién es Carlos Borda? Es mi jefe, que cuando nos juntamos para comer un asado, su mujer no lo deja ir. ¿Qué hacemos con esta persona? Denme un consejo. Saludos. Nada, a todos que no vaya. Que no vaya. ¿Para qué quieres que vaya tu jefe a un asado? ¿Qué quieren? ¿Ganar posiciones dentro del agrado de este Carlos Borda, que los es un jefes sometido? No tienen que ir a los asados. Un, como diría un argentino, un pollerudo. Póngale. Un faldero. Y que, ay, mi mujer no me deja, cabrón, es una vergüenza para el género de estos trabajadores que se juntan a comer asado y que se ponen en pedo y la pasan chingón. Además, tienen que hablar mal de alguien. Y, claro. Y es un buen punto hablar mal de Carlos, siendo que Carlos no está. Así que nos parece que debe equilibrarse la situación. Sí, que se quede con la mujer. Y claro, y que la mujer le haga el asado. Sí, que sí. Perfectamente. Hola, amigos desintegrados desde la ciudad maravillosa, Silvia, la porteña carioca. ¿Cómo están vosotros? Bueno, por aquí tout legal, Tengo una pregunta que me inquieta bastante. ¿Qué le está pasando al señor Lagartija en los últimos días? Lo siento como muy apurado para el cierre de los programas. ¿Tiene alguna preocupación? ¿Algún problema? ¿Serán los acreedores? Es que el mico me pega. Yo lo tenía que decir. Lo lamento, Mico. La verdad es la verdad. Es un momento de confesiones, Mico. Lo siento. cuando se nos está yendo. Se nos está, sí, cuando se alarga el programa, el Nico viene y me pega. Campanita no viene a avisarnos a nosotros, en realidad viene y le informa. Es verdad, Nico. Y el Mico reacciona con... Sí, sí, sí, con... Es por eso nada más. Simplemente eso, y a veces hay más apuros que otros, Silvina. No, no, no te preocupes, ¿eh? Dice por aquí, a ver, sayonara, beijo, esposa, ¿te les gustó el relato de la fiesta de los 900 que le envié? Sí, justamente sí, hablamos sí. Ayer con tu señor esposo, Ricardo Carioca, que eres súper creativa, muy, bueno, eres nada, grande, Silvina, y nos ha encantado, y nos gustaría en algún momento tener el tiempo disponible para compartirlo con todos los oyentes. Se nombran miles de desintegrados en el relato de Silvina, que es un tanto extenso, pero que es muy disfrutable, y están nombrados, creo que prácticamente todos los desintegrados más renombrados por aquí por la nave. Silvina, gracias por el tiempo que te tomaste, es un placer saber que estás ahí siempre, ¿eh? Bueno, por aquí dice, hola lagartija, hola pira, habla nada más y nada menos que Palomita Orny. Hola Palomita Forty. Palomita Forty, tengo una pinche ira que, bueno, hace mucho que el 900 venga, yo he tratado de grabar, está cada día más gringa Palomita. Sí, Palomita. Sí, dice es la cantidad de sexo. Claro, sí. Quería grabar en video audio, un saludo bien chingón, tipo Harry Ward, dice el artista porno. Pero bueno, si no se puede, se va a la pinche mierda, carajo. Cambiando de tema, dice, mi exnovio pidió de vuelta. ¿Qué pidió? Teta. Póngale teta, ese, que es sí. Como un niño, está teta, muy querido. Teta, dice. Teta, sí. Y dice, ¿qué debo hacer? Ya que ha llegado al punto entre mi novio y yo, que él me hace llorar. Palomita Forte, primero pregunta, ¿qué debo hacer? Y se comunica la semana que viene y dice, ah, me encamé con este, con el exnovio de mi amiga, con el portero y con el conductor del bus. Me agarré una peda sí. Me olvidé lo que me dijeron y quedé culo para arriba en una zanja del Queens. Y dice, hola. Por eso te amamos, Palomita Orny. Dice, bueno, y pues ya como que no no hay juegos de manos. A veces me avergüenza esto, ya que parecemos hermanos más que otra cosa. Ah, no, para hermanos. No. Los que parimos, sí, ¿no? Que los que parieron nuestros padres. Póngale. Para hermanos, o sea, te vas. Bótalo. Expúlsalo de tu vida. Ya, solo queríamos sentirnos un poco cachondos, pero ya ni eso. Nada más que. No, bueno, entonces no, Palomita. No somos caramelitos mamones como éramos antes. ¡Ay! Palomita Forty, postdata. Saludos especiales a Kevin Galdames, que mandó carta. Hay una carta, sí, sí. Del Arman Galdames, que también estaremos compartiendo en algún momento con el Arman Galdames. Palomita Orny, no te entendimos demasiado, pero ¿a qué ibas? Quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Tutti Tumundi y un chingo a su madre al internet, porque cada vez que trato de pasar algo no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Anyways, les voy a mandar un audio nada más. Ok, chao, saludos. Muak. Ahora sí está clarísimo. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Amigos y amigas en la tierra y en el espacio. Friends to be friends. ¿Creen que los voy a saludar? Bueno, el Eva por Perú dice, y saben, esta vez no les digo nada. Eso de saludar, o sea, saludar, me parece que viene de los romanos. Es dar la bendición a los demás como hacen los árabes. Saben, yo no le veo sentido, y es que me pregunto, ¿qué pasa cuando no deseas que tu amigo tenga buena salud? Digamos que te gustaría tenerlo muy enfermo, entonces no lo saludes, chíngalo. Dice, pero para eso, con mucho cariño y afecto, finalmente les diré chao. Es decir, el Eva quiere nuestra enfermedad. Ah, desea nuestro mar, nuestro mal. Sí. Y nuestro mar, y nuestro también. Mar, porque tenemos un mar. Sí, es sueño bañarme en una playa de María Tijuana. Bueno, gracias, Eva, y salud para ti. Salud. Sí, sí, salud. ¿Qué tal, cabrones? Este es el Toñaje de Mexicali. Les platico que el momento más bizarro que me tocó ver fue una vez que fui al cine con una morrita. Pues resulta que llegamos a toda madre y pago los boletos, y como faltaba algún tiempo para comenzar la función, salimos a comer un hot dog. Esto ya lo he leído. Me parece que sí, ¿eh? El hot dog, la panocha, el asco, el vómito, la morrita que se disimula y eso. Bueno, Tonía, que no te repitas, ya te leímos. Y Asinia es de San Vicente, El Salvador. Yesinia sería Yesinia. Algo así, claro. De San Vicente, en El Salvador, dice, estoy pensando en una persona muy especial. No sabemos si es Boy George, si es Andy Warhol. Pero es especial. Pero es especial. Dice, ¿por qué no encuentro música? Porque la música es el arte de combinar los sonidos. Sé que sí, debes combinar los sonidos para encontrarla. Si no, no la encontrarás. Ya no se combinan los sonidos como antes, como en la época de Vivaldi, de Tchaikovsky. Póngale. Y esas cosas. Qué combinación. Hades, Hades en realidad, ¿no? Pertenece. Hades de Julián Caperú dice, solo quiero quejarme porque por ser tan estúpido, siempre creer en las mentiras, aún sabiendo que me hieren y a mí mismo, qué estúpido soy. Hades que nos huele a problema de amores. Sí, porque estos mensajes amamonados tienen que ser de este tipo. Saludos desde Hermosillo. Este es uno de los momentos más aburridos de mi trabajo, dice alguien de la calle. Y lo único que me queda pensar y pensar es que hace unos minutos es en violencia. Aquí me voy a chingar a alguien. ¿Cómo lo haré? ¿En qué orden? Etcétera. Bueno, eso estoy pensando. Pero cuando me di cuenta, tenía en mi cabeza una lista de 35 personas las cuales merecen tener una pata en el culo. Y quisiera que me enviaran una advertencia general a que no le hagan a nadie en una semana, porque si se topan conmigo, dice, seguro se llevarán una pata en el culo. Ahí está la advertencia. Me despido sin sentimientos y con la idea de que ando de malas. Alguien de la calle. Alguien de la calle que no nos ha contado, ya no más, esa relación tan particular que había, sí, con que una sí. especie de novia que tenía él dentro del trabajo. Para mí que ya no es más novia. Ah, ¿no? No. Que el mundo no debía enterarse. Se enteraron todos, ¿vio? Entonces. Claro. Hay amores que están justamente basados en lo prohibido. Sí que sí. Cuando la prohibición esa, ya pasó todo. Entre todo el mundo, al carajo me pollas. El cura fiestero dice, el médico los analiza unos resultados y le dice al paciente, vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita. ¿De tórax, doctor? No, de mármol. Ah, está bien. Está muy mal. Sí, está mal. Mayra de Guadalajara, Jalisco, México, dice, sí, en verdad se fuera a acabar el mundo, yo haría una mega pachanga acabada con el goce de una orgía. Dice, después me encomiendo al niño elefante para no irme al lugar del fuego eterno. Dice Mayra. Levita es de Juliaca, pero dice, me quiero quejar de mí porque creo que estoy loco. Puta madre, dice, no sé qué hacer. El día 23 de agosto, mientras escuchaba el programa 902, de pronto sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Luego sudaba como lluvia de cementerio. Después de todo eso, escuché el cantar de unos pájaros y salí a ver. Y nada. Afuera. Luego seguí escuchando el programa y escuché llorar unos pollitos. Salí y nada. ¿Cómo lloran los pollitos? Eso me... Pero los escuchaba, ¿eh? Sí, y bueno, entré a ponerme nervioso y seguí así, ay, escuchando el programa. Y mierda, escuché unos gatos que estaban sacándose la mierda. Dice, con metida un chinga su madre salí y nada, ni un puto gato. Y estaba cojudo todo esto y me metí en la cama. En la medianoche me desperté, el exorcista a mi lado. Carajo, di un grito, cielo, ay, bueno, era un sueño, solo era un sueño. Creo que estoy loco. ¿Todo era un sueño? Sí, coincidimos con el programa también. Sí, el programa 902 jamás salió al aire, por lo tanto lo ha soñado. Este programa terminó en el 900. Así que, es más, es un sueño propio de él, Levita. Y Juliaca en realidad no existe. La Tierra de los Vientos ha sido soñada por alguien. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Bueno, yo quiero darle las gracias y no crean que les voy a pedir algo. No. Pero solo dar las gracias porque no pienso pagar por el servicio. Jamás por darme la oportunidad de que alguien, aparte de mi familia, me escuchase. Dice y sigue hablando solo, pero nosotros ya no le prestamos atención. No, si no paga, no. Claro, sí, no, esto merece un costo. Resulta que voy a una universidad católica, dice el Adolfo de Tucumán. Y esta está dirigida por monjes dominicos. Ajá. Es más, la uni está a la par de su convento. Y el otro día yo salía de unas clases como a las 9:30 de la noche y caminaba solo por un claustro oscuro y de pronto escucho murmullos. ¿Se le pueden dejar las orejas a los niños? Sí, tranquilamente. Ah, bueno, está bien. Porque el Adolfo de Tucumán nos asusta a veces, pero esta inclusive es para niños. Ah, bien. Así que No, porque yo pensé que había tenido una noche de función. Era un convento particular, ¿no? Tranquilo. Y entonces, murmullos. Bueno, murmullos. Caminaba por el claustro oscuro y de pronto escucho murmullos. Eran como rezos. De Después del medio del jardín aparecen unas figuras blancas de pies a cabeza. Resulta que los monjes dominicos se ponen la capucha para rezar y justo salían de la iglesia. Ay, hasta que me di cuenta. Bueno, no les quiero contar, se me pasó todo por la mente. El Ku Klux Klan trabaja en Tucumán. Me cagué todo, mierda, ver monjes de noche da miedo. El Adolfo de Tucumán, Dominicus Tomasinus, dice: hola tripulación, les saluda Limbo. Su disco ya se acá. Bueno, el motivo de este mensaje es porque siento que me estoy desintegrando. Siento una profunda melancolía, a la vez que una combinación de gigantesca hueva y depresión. Y ya estoy, bueno, hay que agregarle la maldita huelga que hay en mi universidad, la UNA de Puno, ¿eh? Ya sé que les llega el problema de la universidad, ya les escuché en las emisiones pasadas, que es una cosa que no les interesa, pero jamás dijimos que no interesa. No, güey, estás confundiendo. No meta en nuestra boca cosas. Dice, pero a mí me preocupa, como que a más de 15.000 alumnos solo no están yendo a la universidad de Puno, dice. Este problema es en todas las universidades del Perú. Bueno, lamento escribirles, pero no sabía a quién decírselo, porque a mis amigos no les interesa. Ah, nos confundes con tus amigos. Claro. Nosotros no somos tus amigos. No somos tus amigos, Limbo. Por lo tanto, sí nos interesa. Claro, sí. Dice, bueno, creo que a ustedes tampoco, pero bueno, ni pedo. Dice, si lo leen, lo leen. Si no lo leen, bien pinche mal. Bye, dice el Limbo. Y se va justamente frustrado porque no le hemos leído el mensaje. Lo lamentamos mucho, Limbo. Aquí, Jasmani. Hola, Jasmani. De Juliaca, pero dice: yo me tiraría. Él no debe ir a la universidad, a la UNA de Puno, porque está con otra problemática. Ajá. Y Yasmani dice: yo me tiraría una flaca llamada Milagros. Ah. Oh. Esperando el milagro está Yasmani. Pito, agarras confianza. Dice: desde Guadalajara, Jalisco, México. Me quiero quejar de Hugo Sánchez. Se cree el mejor del mundo porque estuvo en el Real. No, estas cosas son para el Lioma. Sí, son para el Lioma. Entonces, Hugo Sánchez, no podemos. Hola, mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. Tengo una gran noticia. Por lo visto, Bumburi se retira. ¡Qué chingón! Sí, deja de eso. ¿A dónde se retira? Este cantante chafa que se hacía una gran estrellita, por lo visto, por fin ha comprendido que no vale pa' mierda. A nosotros nos gustaba Héroes del Silencio, cabrón. Tampoco seas tan cruel como sí, Bumburi. Pero sí, últimamente mamón, estaba súper mamón. Se amamonó. Así que está bien que se retire. Dice: a ver si nos dejan paz con sus berridos. A ver si cunde el ejemplo. Ah, y yo no dejan creo que se retire. Otro joputa como Marca Maná, dice Alejandro Puta Sainz, dice Eros Cagazotti. Y bueno, todos los hijos de puta mal paridos que están de Operación Trusco. Dice: por favor, váyanse a cagar. Ah, el Pollatrón, enojado antes de irse de vacaciones. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados sobre tanta desintegración. ¿Qué onda? Le saluda a su amiga, la más mentada, Karen Micaela. ¡Ja! ¡Hola, Karen! Karen Micaela de Querétaro, México. Y se sí, sí, la más mentada. Aquí molestando para que le digan al droguín que me perdone, ya que sí, la verdad la cagué. Y bueno, y no sé qué hacer, no nos cuenta acá que le hizo al droguín. El droguín está muy ofendido, muy enojado, sí, y sí, se sí. ve que Karen Micaela la cagó. Dice: ay, bueno, pero que en un mundo tan lleno de pendejadas, yo cometí una, pero no es justificación. No, imagínate, claro. Que en un mundo donde yo W. Bush gobierna un país, asesiné a... Póngale, un... claro, no tiene sentido, no. Así que bueno, además, desde que... Ya no hay ejemplos. No comento su... Ya no hay ejemplos, cabrona. Dice: además, desde que no comento su programa con él, ya no es lo mismo. Señor Lagartija, ilústranos con otra historia del sacrosanto niño elefante. Tal vez así el droguín me perdone. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ahora sí que me gané un chinga su madre. Mándenmelo, ¿no? No, Karen. No. Ya te hemos mentado la madre tres veces porque nosotros tenemos una especie de bola mágica que sospechamos cuando vas a echar una pendejada. Sí. Y la echaste. Así que ya estás mentada de antemano. Estás como equilibrada. Esto es un yin y un Yang, por lo tanto, nada, y no hablaremos con el droguín tampoco para que te perdone. No. Él tiene sus tiempos y vaya uno a hacer la pendejada que le hiciste, el tiempo que le tomará remediar todo esto. Dice: bueno, sí, igual estaría bueno que nos cuenten, ¿no? Sí, porque así no podemos solucionar. Para saber, sí. Básicamente no estamos interviniendo en el conflicto porque no conocemos el conflicto. Exacto. Entonces, sí. Por lo tanto, a lo mejor el droguín se hizo muy el ay, estaba buscando la justificación para sacarse de encima de ti, o tú realmente estás cada día más pendeja. Permítame que claro, me lo diga. Sí. sacar en mi calapa. Se te cae de pendeja. Bueno, ahora sí que, bueno, me gané chinga a su madre, pero sí, ya se le baja lo histérico al droguín y acepta que todos la cagamos alguna vez. Dice, quizás uno más que otros. En fin, yo la cagué y ni qué hacer. Dice, ¿podrían hacerme entender al droguín que no puedo vivir sin él? Ayúdenme, estoy desesperada. No te rebajes, nena. No. Tampoco para tanto. Ponte de pie, ponte de pie. Sí, a ver, ahí está. El orgullo al frente. Muy bien. Ya está. Aprende la muda. Perdón. Exactamente. Estoy desesperada. Bueno, desde Querétaro, México, Karen Micaela. Cass Killer es del Perú y dice, llega un marido a casa después de trabajar y se sienta a la mesa. Se acerca a su mujer y le dice a su marido, ¿te sirvo? Y él le responde, solo a veces. Viviana, que es una mezcla de Viviana con Adriana. Ajá, o una Viviana viril. Sí, es chilanga. ¡Ja! Y dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, viajar y hacer el amor. Ah. Entonces, en ese orden de cosas. ¿Viajar mucho? No, hacer el amor mucho. Ah, está bien. Viajar lo necesario. Shiraz es de San José, de Costa Rica, ¿eh? Ahí está. Shiraz. Nuestra amiga Tika dice, pensaba si era posible estar en dos lugares al mismo tiempo un día antes de que el mundo se desintegre. Podría estar aquí en la oficina haciéndolo de siempre. Nada. Y estar, no, en la playa, por ejemplo, en una cabañita. ¿Para qué quieres estar en la oficina? En la oficina por las dudas. Porque a lo mejor a ella le dicen, se desintegra el y mundo. No se desintegra, y le hace un calvo al jefe, sí, muestra sí, la panocha, sí. Se aleja, verdad, y se chingue su madre todo. Y al día siguiente hay que presentarse en el trabajo porque y fue. Cagan, claro, sí. Fue una información fallida. Por lo tanto, Shiraz era que Orson Welles que estaba. Claro, era Orson Welles que había sacado un nuevo programa de radio como el de 1930. Pero entre paréntesis, podríamos decirle a Shiraz que deje una muñeca hinchable, por ejemplo, en la oficina. También, con la sí, boquita sí. Así, como gritando un gol de los Pumas de la UNAM. Y en este caso es la amiga Tika, así que del Herediano, póngale. Y la deja ahí con su peluca que se parezca mínimamente. Sí, lejos el jefe no note diferencia entre tú y una muñeca hinchable. Igualmente, que calculamos que no lo va a notar. Igualmente poniendo la boquita. La boquita en la, esa posición. Claro, para ¿no? que el jefe no note para la diferencia. Que, claro. Y luego, y lo otro lo haces. Sí, lo haces, sí, sí. Lo vives en carne propia. Yo creo que es la mejor opción. Estar en la playa, en una cabañita, en la montaña, con una botella de tequila o de un Rock Ice, que son mis cervezas favoritas, claro, y la excelente compañía del señor Lagartija. Bueno, demasiado entregada, dice. No, pero nos gustan entregadas. Sí que sí. Nos gustan las mujeres que nos ahorran chamba. Uno no está pa' chamba. Entrégate, cariño. Bueno, el Shiraz dice por último, cuídense muchos y pórtense mal porque así siempre les va bien. Gávez de Paraná, Argentina, dice, hola. Hoy los descubrí estudiando, boludeando, perdón, la diferencia entre el verbo sí, es primordial, sí. ¿No? Estaba boludeando en internet, dice, no entiendo nada, pero no paro de cagarme de risa. Ah. Es gente drogada, en realidad, que sí, aquí sí, podría sí. encontrar un espectáculo de variedad. Y se caga de risa. Y sí, se sí. caga de risa igual. Pixmon es de Juliaca, Perú, dice, la universidad en la que estoy es una basura, porque los docentes están de huelga, y eso me pone los pelos crespos, dice, y no me cae ese peinado. Dice que hice un chinga a su madre para todos los docentes de la UNA. La universidad es una basura porque los docentes están de huelga. Claro, imagínate si... ¡Y el gobierno, güey! No, el gobierno lo obvia. No sé, es más, no sé si esta gente, estudiantes de la UNA, de Puno, saben por qué los docentes están de huelga. Claro. A lo mejor no están por echar la hueva, sino que, sí que sí. requieren de más presupuesto o alguna razón tendrán. Por otro lado, la UNA de Puno hace tiempo que está con estos conflictos. Sí, sí, sí, sí. Como muchas universidades latinoamericanas. Tapatío Rascahuele de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, tapatío. Dice, hola, ¿qué tal? Soy yo, el tapatío Rascahuele. Hola, camparita, hola, tapatío. He escuchado la pregunta del señor Lagartija acerca de a quién le gusta MTV. Bueno, ajá. Yo podría comentar que nada nos puede gustar un 100%. ¡Ah! No nos gusta esta respuesta. No. Esta respuesta de que... A mí hay cosas que me gustan un 100%. Claro, no debes generalizar, por ejemplo. Viene uno y dice, no, porque fíjate que todos los uruguayos toman mate y un uruguayo aparece no, y dice, no debes generalizar. Claro. Y bueno, güey, y así no hay conversación que se sostenga. Hay cosas que me gustan el 100%. Sí, hay muchas cosas sí que nos sí. gustan el 100%. Dice, nada te puede gustar el 100%. A mí hay cosas que me gustan el 100%. Dice, nada lo podemos pero odiar. Caramba. Odiar el 100%. Sí, hay cosas que odiamos el 100%. Sí, que sí, cabrón. Sí, dice, lo que pasa es que todo y nada es perfecto. Ah, bueno, eso es otro tema. No, o una sea, cosa que te guste, que te sientas reflejado. Claro. Como un espejo. Dice, podemos ver MTV y nos gusta un programa y decimos que es a toda madre, pero si el locutor dice algo que no nos parece, ya lo mandamos a la mierda. O si vemos, póngale por caso a Laura Bozzo, que es una vieja guarra pestosa que huele a caca, y vemos que ella regala un carrito de salchichas a un chavo que no tiene trabajo, decimos, ah, la vieja está mamona, pero nos da risa. Espero, bueno, que te dé risa no quiere decir que no lo... Claro, te bueno. pueden, A mí, por ejemplo, me causó muchísima gracia el pavo plástico que entregó George W. Bush en el Día de Acción de Gracias. Y sin embargo, a los combatientes de Irak, supuestamente. No, y sin embargo, no es que te guste. Te da, hay una risa un tanto nerviosa, irónica, a lo mejor, y que póngale, dices, claro, ay, estás haciendo ridículo tras ridículo, cabrón. Bueno, espero haberme dado a entender si se entendió, Tapatío Rascahuele. Pero hay cosas que nos gustan el 100%. Sé que sí. Y hay cosas que odiamos el 100%. Sé que sí. Así de extremistas somos. Ah, de extremistas, digo, no, perdón. Pues, contacto. Fue malinterpretar el término. No, así no, de no, radicales somos. Póngale. Ah, no, tampoco radicales, ¿no? Sí. Suena como, así somos, cabrón. Sí, sí. Ahí está, todos titilando aquí en la nave y la tengo... ¡Vamos a la tierra! Bueno, a todos, al malogrado de Cajamarca, en el Perú, no, a la amiga Jackie de Jalapa, Veracruz. ¡Ah, Jackie! Sí, yo le pregunto en estos momentos, sí, señor Lagartija, muy seriamente, ¿cómo ve la tierra? La veo como una red interconectada. ¡Wow! Y cada uno de nosotros es una terminal. ¡Ay, lo sospechaba, cabrón! Conectados a la fuente y siendo parte de la fuente en sí. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Nos pueden desconectar! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Entro en trance, pienso, me integro a la red. Estar dentro, estar fuera, dentro y fuera de qué. Suena mi despertador, pienso que no hay opción. Debo hacer lo que tengo que hacer y no sé bien lo que tengo que hacer. Prepárate, debes prepararte para no quedar fuera del sistema. Salgo a la calle, realizo los recorridos de memoria y conecto. Veo a los demás como parte del decorado. Trabajo en un cubículo de metro cuadrado. No sé específicamente lo que hago ni para quién lo hago. Solo sé que esto me garantiza alejar los fantasmas de desconexión. El periódico habla de índices de pobreza, de desempleo. La gran empresa juega con ello y me dicen sin decírmelo que sí debería agradecer al directorio todopoderoso por estar aquí. Muchos desean tu esclavitud y me pongo los grilletes para tener todo lo que alguien debe tener. Que no sé bien en realidad qué es lo que debe tener. Trabajo 1000 horas para descansar una. Junto dinero para no sentirme obrero sino consumidor. Tengo derechos porque sigo esclavizado y conectado. Tengo vida porque sigo conectado. Me aterroriza caer por el barranco en donde caen los desplazados y me aferro al látigo de la fuente del transformador. No paso hambre ni frío, no siento injusticia ni rencor, no veo muerte ni traición y mi futuro depende del dinero que dispongan para mí. Puedes quedarte sin trabajo, puedes perder lo que tienes, puedes cruzar la línea, estás amenazado todo el tiempo, sin que lo notes, secuestrado virtual por el asesino serial del sistema. Y en la pantalla hablan para los que están dentro, diviértanse, sientan que pertenecen. Y detrás de las barricadas, el terror de los que no pueden pasar, de los que tienen las puertas cerradas, y mi cabeza aterrorizada con el fantasma de lo que me podría pasar aceptando esta realidad como ideal. No puedo recibir las palabras emitidas. No puedo calcular las horas transcurridas. Tengo miedo de ti y de ser desconectado. Tengo miedo de pensar que todo va a terminar. La cabeza se me va. La cabeza se me va. La cabeza se me va. La cabeza se me va. ¡Mierda! ¡Mierda! Y sintiendo muchas veces que la cabeza se nos va a cada paso, cada vez la presión y aumenta y la cabeza se nos va y a veces se nos divierte y se nos va de recorrido y solo el arte nos puede salvar y a veces sentimos que la desconexión es inminente y la amenaza también y tratamos de sacar fuerza de donde no las hay y si las encontramos siempre. Señoras y señores, nos estamos deteniendo por izquierda, por derecha, por nueve sus monitores, por la FM, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89. Radio Noticias. Azares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Beat Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Panorama. En Bolivia, Radio Luz de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el Cura Gestero soldando piezas. ¡Suelta!